Aquí estamos en Radio de la Azotea 88.7, cuando han pasado 36 minutos de las 8 de la mañana en la República Argentina y la temperatura en la ciudad de Mar del Plata empieza a subir lentamente, pero hasta 15 grados, estamos en pleno otoño por aquí, a diferencia de lo que sucede en el hemisferio norte, específicamente en España, a donde nos vamos a dirigir en este momento, porque todos los martes tenemos nuestra columna internacional. Y en este caso, volvemos a comunicarnos con nuestro querido amigo, que también es abogado y músico, Ignacio Hoptis, desde Madrid, España. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Seba? Un gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Muy bien. Aquí estamos con Beatriz Rouco, con mucho interés por saber cómo está la cosa por allí, porque lo que nos llega de España es que cada vez más municipios y zonas se encuentran en rojo respecto de la pandemia, ¿no? Sí, ¿qué tal, Bea? Sí, es lo que está pasando. Después de Navidad empezó un poco a mejorar la cosa. Me acuerdo, mira, la última vez que hablamos nosotros había una media diaria de casos de 38.000, me acuerdo, porque lo habíamos hablado hace unas 5 semanas. Bajó mucho, ahora son 6.000 casos que hay por día, pero sí que últimamente están subiendo, están tomando nuevas medidas. Entonces, por ejemplo, ahora para Semana Santa, todas las comunidades autónomas están cerradas, entonces las personas no se van a poder trasladar de Madrid a Valencia, por ejemplo, o a Barcelona, porque cada comunidad han cerrado todo. Y hoy también tomó una medida, ¿sabes qué? Una medida nueva de obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos, aunque estés a más de metro y medio, que eso hasta ahora no era así, ¿no? Si estás en espacios públicos, había más de un metro y medio de distancia, no había obligatoriedad de usar, no había obligación, digamos, de usar la mascarilla. Ahora está cambiando. Así que sí, están endureciendo las medidas porque otra vez vuelven a subir los casos. La vacunación está a cargo de la vacuna AstraZeneca, en menores de 55 años. Puede ser para los mayores, ¿no están vacunando? ¿Se vacunaron? ¿Cómo fue? Bueno, creo ahora lo estaban revisando. No sé si ya se tomó una medida eso, de que eso era así hasta ahora. Ahora no sé si eso ya ha cambiado, porque sé que lo estaban revisando para ver si ya empezaban a subir la AstraZeneca. Y eso pasó lo mismo, ¿no? El ritmo de vacunación acá al principio estaba bastante, bastante bajo, pero bueno, últimamente la verdad que ha ido mejorando, y dicen que en abril van a llegar muchísimas dosis de distintas vacunas. Y que ahí donde el salto se va a dar ahora el mes que viene, supuestamente, ¿no? Que es lo que acá está todo el mundo esperando, porque claro, la cosa no para de empeorar, ¿no? ¿Cómo es el control cuando no se usa la mascarilla, digamos? ¿Cómo es, cómo reacciona el Estado ante los cuidados sanitarios y los protocolos? Eso es muy interesante preguntarse, porque prácticamente, digamos, no hay control. Es decir, hay como, no sé cómo ponerlo, sistema de idiosincrasia, de cultura, de, no sé, habríamos hasta relaciones hasta históricas quizás para entender, pero se pone la norma y en general se cumple, y punto, ¿no? Claro. Entonces, no hace falta controlar mucho, a pesar de que es interesante, posiblemente hablas con un español y te diga lo contrario de lo que te estoy diciendo yo. Me parece que es una mirada un poquito desde afuera, me parece que es, en general es una sociedad muy respetuosa de las normas, ¿no? Quizás tenga que ver eso con la historia de 40 años de franquismo, ¿no? Es un tema que hablamos mucho con mis amigos acá. Pero lo cierto es que, digamos, no tenés esa presencia policial, gente mirando, qué sé yo. La multa es muy grande, son 600 euros si te agarran. Pero yo no conozco a nadie que le haya pasado eso, ¿no? En general, lo que te digo, acá la cosa se cumple. Y, por ejemplo, en las fronteras entre comunidades autónomas no es que está lleno, hay una valla policial ahí controlando para que no pases. En general, un poco se apuesta a que la gente decida no viajar, ¿no? Que igual si viajas, igual podés pasar, qué sé yo. No, pero hay mucho cumplimiento, digamos, se pone la norma y hay un entendimiento general de que, bueno, que hay que cumplirlo, ¿no? Y eso creo que es bastante, como extranjero, bastante interesante. Claro. Sí, increíble, te diría yo. Y esto incide, ¿no?, toda esta situación en el trabajo. ¿Cómo está siendo las consecuencias sobre estas políticas de austeridad y todo lo demás que están sucediendo ahora en la Unión Europea, ¿no?, en general? Sí. Sí, creo que un poco se repite lo que ha pasado en otros lugares, ¿no? Es decir, acá con toda esta crisis, lo que ha pasado es que algunos, entre comillas, han salido ganando, otros han salido perdiendo y otros se han adaptado. Entonces, todo el sector de la gastronomía está golpeadísimo. No es el caso de Madrid, porque Madrid en general se ha mantenido abierto, ha sido la comunidad autónoma más relajada, ¿no? De medida, por ejemplo, acá los bares están abiertos hasta las 11 de la noche. Adentro y afuera, ¿eh? Están abiertos, pero en otras comunidades autónomas no. Entonces hay mucha gente que quedó en el paro, ¿no? Desempleada como consecuencia de eso, gente trabajando en la gastronomía. Y después todo lo que es el trabajo de oficina, se han adoptado muchos protocolos de teletrabajo, ¿no? Entonces, como que las distintas empresas y organizaciones se han ido amoldando a eso, el trabajo online, claro, que lo están regulando de aquella manera, ¿no? Porque, digamos, si esto se extiende en el tiempo, creo que va a haber que revisar toda esta normativa, sí, sí. Porque, claro, no lo mismo trabajar en tu casa, no tenés los espacios, no todo el mundo tiene el espacio para trabajar, la conciliación familiar, etcétera. Hay muchas cosas que todavía no se han abordado, pero creo que la van a tener que hacer. Pero sí, sobre todo yo lo que noto, además que tengo muchos amigos que trabajan en el área, en el sector de gastronomía, ha sido tremendo, tremendo. Gente, amigos en Barcelona que están sin trabajar desde eso, desde hace un año, ¿no? Y primero había algunas ayudas al Estado, pero no llegaban. Después se cortaron. Situación súper, súper complicada para muchísima gente. ¿En qué zona de Madrid estás, Nacho? En el centro, vivo en el centro, una zona que se llama Chamberí, que es ahí en el centro. Para darte una idea, no sé, a 20 minutos caminando a la Puerta del Sol o de la Plaza Mayor, para poner ahí una referencia, ¿no? Así que sí, ahí en el centro. Centro, y te digo, mira, el otro día tenía una reunión con mis colegas de la organización donde trabajo ahora, que estamos todos en distintos países, y les mostraba ahí por el balcón lo que era la calle, porque se vio una suerte de normalidad en Madrid, muy rara de entender, colegas que están en París, que ahí hay toque que a las 6 de la tarde, o que están en otros lugares donde hay medidas más restrictivas, acá está todo muy, muy abierto. Y eso, claro, yo viendo en el centro, todo, sobre todo los días de semana, salvo por la mascarilla, a veces no ves muy bien la diferencia, ¿viste? Es muy curioso. Claro, sí, algo similar pasa por aquí. ¿Sabés que estamos hablando desde hace algunos días en Argentina sobre la cuestión de la escolaridad, porque ha crecido notablemente el contagio entre niños y niñas de 0 a 9 aquí, es la franja etaria que más contagios ha tenido en este último mes, hace un mes exactamente que comenzó el ciclo lectivo aquí. Entonces, ¿qué medidas se han tomado allí en España respecto a las clases en la primaria y en la secundaria? Sí, mira, eso es súper interesante el tema ese, porque noto también, obviamente tengo toda mi familia, toda mi gente allá en Argentina, qué distinto que se percibe de un lugar y del otro, y también en base un poco a la información, o digamos, te iba a decir, a la sensación que uno tiene de lo que está pasando, y esa sensación uno la tiene en base a la información que tiene muchas veces, ¿no? Pero acá lo que ha pasado fue que han reducido los números de nenes y nenas en los coles, que eran 25, pasan a ser unos 16 por ahí, y han creado lo que le llaman burbujas, ¿no? Entonces, ese grupo, cuando va al comedor y o sea, todas las actividades que hacen, no se cruza con otro grupo. Lo mismo acá entonces, sucede, cuando, claro. Mira. Sí, exactamente entonces, igual. Cuando hay... Mira, no sabía eso. Y entonces, cuando hay un caso, se cierra la clase. Primero, inicialmente era por 14 días, porque el protocolo decían que eran 14 días, después se bajó a 10. Y si hay en el mismo colegio más de tres casos, o sea, mejor dicho, tres casos, a partir de tres casos se cierra el cole entero. Lo que ha pasado, por lo menos te digo, en mi experiencia, entonces yo acá no me voy a poner a opinar de temas que no sé, pero te puedo contar lo que a nosotros nos pasó. Nosotros, tenemos un hijo de 4 y una hija de 8. Ni bien empezó el cole, la primera semana, esta es la suerte que he tenido, por cierto, porque en la misma semana hubo dos casos de COVID en el cole, un caso y cada caso era en el aula de mis hijos. ¡No! Sí, obvio. Sí, así me decía, después decía, bueno, al fin, empezó el martes, el viernes, ya estaba el chico en casa y el martes estaba la nena en casa. Claro. Entonces, ¿sabes? Se le hizo PCR a todos y todas las alumnas de la clase, y ninguno tuvo contagio. O sea, no hubo contagio. Entonces, de mi experiencia, y después, más adelante, ha pasado en otras clases, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto acá es que, digamos, que no hubo contagio, en mi experiencia, ¿eh? O sea, claro. Cuando hubo casos, luego se hizo los exámenes y no se detectó a nadie más. Entonces, al final, eso, esa clase cerró por 10 o 14 días y después volvió a empezar. Entonces, digamos, acá, pero digo acá, cuando me refiero acá, es España, porque yo sé que en Reino Unido tengo muchos amigos que tienen niños y niñas allá y que lo viven de una manera distinta. Acá no se ha vivido como un tema de mucha entidad en términos de focos de contagio, porque pareciera que a pesar que ha habido casos, no se han propagado dentro de los coles, ¿no? Entonces, por eso se han mantenido abiertos de septiembre las clases, ¿no? Que, como digo, es distinta la experiencia en otros países, en Reino Unido, en Francia, que sí que han cerrado los coles. Claro, yo no sé ahí en base a qué han tomado esa medida. Claro. Mi experiencia personal es la que te digo, no sé yo, más que eso. No. Claro. Ajá. Estamos en comunicación con Ignacio Hoptis, abogado y músico desde Madrid, España, en esta columna internacional. ¿Qué tema vamos a hablar en este momento que preparaste para comentarnos aquí, que también nos incumbe, por cierto? Bueno, creí que era interesante comentar por ahí, porque hay mucha gente que no lo sabe, un caso que hay abierto en Argentina sobre crímenes cometidos durante la guerra civil del franquismo, que lo está investigando ahora la justicia argentina, ¿no? Bajo lo que llama el principio de jurisdicción universal, ¿no? Que es lo que permite que ante determinados crímenes cualquier juez de cualquier lugar del mundo puede investigar crímenes cometidos en cualquier país, contra cualquiera y por cualquier persona. Es decir, fue como el caso de, que todo el mundo, que imagino que mucha gente recordará en Argentina, el caso de Pinochet, cuando había un juez español investigando crímenes cometidos en Chile por un chileno contra chilenos y chilenas, ¿no? Entonces, ese es el principio de la jurisdicción, que es crímenes que se entienden que son como de interés de la comunidad internacional investigar. Y bajo ese principio, que es muy poco aplicado por los estados, por todas las connotaciones políticas que, evidentes que eso tiene, Argentina en el año 2014 inició una investigación por eso, por crímenes de tortura, robo de bebés, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, todo eso en el contexto de crímenes de lesa humanidad, cometidos desde el 39 hasta el 77 en España. Y lo ha hecho, entre otras cosas, porque en España esos crímenes no se investigan. Nunca se ha investigado un solo caso de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en España, lo cual, me imagino que, no sé, a mí por lo menos cuando yo empecé a trabajar esto me llamó muchísimo la atención. Y como argentinos y argentinas es algo increíble, teniendo en cuenta el camino que tenemos aquí construido desde madres, abuelas y organismos de derechos humanos. Claro. Tal cual, y cómo van cambiando las cosas. Yo, no sé, ¿se acordarán ustedes cuando fue, no sé, el caso Cavallo, el caso Silingo, el caso Pinochet? Uh-huh. En un momento España se convirtió como una suerte de faro de esperanza para las víctimas de esta violación de derechos humanos de esta gente. Sí. Y fíjate qué curioso, mientras España investigaba estos crímenes que habían pasado muy lejos de España, jamás quiso investigar los crímenes que pasaron en su país, que fueron exactamente los mismos, con mucho tiempo. Hay un dato que cuando lo escuché por primera vez fue durísimo de escuchar, que es que no estamos hablando de algo menor en lo que pasó en España. En España, para que se den una idea, solamente hay un número semioficial, que es son las denuncias que recibió el juez Garzón en el año 2006 para empezar a investigar estos casos. Esas denuncias daban cuenta de, escuchen el número, 114.000 y pico de desapariciones forzadas, sobre todo, o violaciones de derechos humanos. 114.000, estamos hablando. Y jamás he investigado ni una sola de ellas. Entonces, para las víctimas del franquismo, ha sido y está siendo, fue una emoción enorme cuando ese caso se abrió en Argentina, cuando empezó a avanzar hasta donde pudo, porque después España dejó de colaborar o no está colaborando, entonces no puede avanzar la causa. Pero llegó a haber un pedido de extradición de 19 sospechosos que estaban vivos, porque un gran argumento que siempre es usado, que imagino que cada vez, o sea, que sé que cada vez se usa más en Argentina, bueno, que es algo del pasado, que hay que pasar la página, que se están muriendo. Bueno, acá todavía había muchos que estaban vivos y que tenían que responder ante la justicia. De hecho, había un pedido de extradición por parte de la jueza argentina de 19 casos que España nunca colaboró y nunca colaboró con la extradición, entonces esas personas jamás fueron a declarar a Argentina, ¿no? Y hace poco uno ya falleció, que nunca, Billy el Niño, una persona que se iba a correr maratones a Nueva York, que había torturado no sé cuánta gente. Acá yo he conocido personalmente a mucha, me tocó trabajar con mucha gente que fue torturada por Billy el Niño, murió hace poco sin haber pasado nunca por un tribunal, ¿no? Entonces, no hubo ni hay políticas de reparación para las víctimas, ni nada, ¿no? No, hay muy poco, muy poco, te digo, porque a veces, no sé, a veces parece que la mirada desde afuera pareciera como que estas cosas siempre se gestionan mejor en otros países, sobre todo si son de Europa, ¿no? Uh-huh. Y cuando es evidente que eso mirada. No es así, porque acá, esa mirada ahí, bueno, en fin. Acá la verdad es que nunca se investigó un caso, que las medidas que se han tomado de reparación fue a través de una ley en el año 2008, se llama la Ley de Memoria Histórica, fueron muy tímidas, muy tímidas, que ahora se está reformando, pero con muchos problemas, que tiene muchos avances, pero siguen sin dar. Porque los pilares para las víctimas de esta grave violación de derechos humanos son tres: verdad, justicia y reparación. Claro. Y mientras en esta ley avanza en materia de verdad y de reparación, tampoco avanza todo lo que debería avanzar, el pilar de justicia lo sigue dejando relegado, ¿no? Por eso hay un caso en Argentina, por eso hay otro caso, una bebé robada en México, también el caso de una bebé robada del franquismo, ¿no? Durante el franquismo. Ahora estamos hablando de un caso en Argentina y un caso en México que se están investigando, y acabas de mencionar que son casi 110.000. Claro, es un disparate. Es como es verdad que sí, suena. El caso en Argentina tiene digamos, es una investigación, pero cubre a cientos de víctimas. Pero aún así, cientos de víctimas con 114.000. Y te digo, las 114.000 es que no me quise meter en detalles, pero en realidad llegan hasta diciembre del 51. Después tenés pero el franquismo termina en el 75. Uy, uy, uy. Entonces, sí, es que es terrible. Y el caso en Argentina, en estos últimos dos minutos tenemos para hablarlo, ¿qué implicancia tiene o qué alcance tiene? Mira, yo creo que lo interesante que pasa en ese caso es, primero, es los fundamentos que usa la jueza para decir que tiene que investigar. Que no es decir que, bueno, que como hay, no sé, argentinos con doble nacionalidad, entonces ella tiene que investigar, porque hay, digamos, se reconoce que no hay ninguna conexión material, digamos, con Argentina, pero ante la gravedad de los crímenes que estamos hablando, de las graves violaciones de derechos humanos, ahí es donde se activa la facultad de un juez de investigar. Eso creo que es una cosa importante. Uh-huh. Y ahora lo que faltaría es es eso, que España empiece a colaborar, porque para muchas víctimas está siendo un proceso reparador el hecho de que hay alguien en la justicia argentina que los está escuchando, que las atiende, que se preocupa por su caso, ¿no? Pero claro, esa satisfacción tiene un límite, que es que cuando querés ver justicia, y eso en parte es que la persona, los sospechados de haber cometido estos crímenes vayan a Argentina y declaren, no lo hacen porque España no quiere, ahí se encuentran con un límite que es muy doloroso, ¿no? Porque es su propio país que los olvida, ¿no? Y acá siempre se habla en España una cosa muy interesante que daría para otra charla, que es esto de las categorías de víctimas, ¿no? Cómo se ha tratado a las víctimas de ETA, por un lado, y cómo se trata a las víctimas del franquismo, por otro, ¿no? Entonces, ahí todavía el camino por recorrer es mucho más largo que el recorrido en España, pero sin duda. Creo que nos quedan muchos temas para tratar contigo sobre la situación de España y que tiene que ver con la humanidad toda, ¿no? Los derechos humanos. Muchísimas gracias, Ignacio Hoptis, por aceptar estar en esta columna internacional aquí en Se Picó la Mañana. Muchísimas gracias. Un gusto, Bea y Seba. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.